Escuchas con claridad, ¿verdad? Te escucho perfectamente. A ver, cuéntame, ahora se termina la gala y a partir de ahora empiezan, por una parte, las cenas y por otra parte, las fiestas desenfrenadas, digo yo, desenfrenadas. Cuéntame cuál es un poco el plan de esta noche para los que han asistido a la gala. Bueno, pues el protocolo indica que todos los artistas que han asistido a los Oscars, a la gala, tienen que ir al Governor's Ball. Digamos que es la fiesta de los Oscars, la fiesta oficial, donde además los ganadores graban la estatuilla con su nombre y comen finalmente, porque llevan 3 horas y media de show, llevan la alfombra roja, el maquillaje, desde que se maquillan, llevan muchísimas horas sin comer, entonces llegan hambrientos a esta sala del Ray Dolby en el ballroom y allí van a comer. El chef es siempre, desde 1995, Wolfgang Puck, que prepara comida desde macarrones con queso hasta unos Oscars de chocolate que son lo más, bañados en polvo de oro, que nunca fallan. Pero, Susana, perdón, es decir, ¿la cena que ofrece la Academia son macarrones con queso? Pues, mire, hay un poquito para todo, porque a veces ya sabes que los gustos puede que no sean tan sibaritas y hay gente que le gusta los macarrones con queso. Caramba. Entonces, Wolfgang Puck prepara macarrones con queso para el que quiera y este año tienen también un lema que es colisión de sabor. Y entonces han preparado también unos waffles con pollo y cangrejo con bizcocho de maíz. Así unas mezclas así medio tropical le han querido dar sí. Un toque. Y para nosotros con sí. Nuestra cultura mediterránea, lo de los cangrejos con puré de maíz, me parece que has dicho, no parece muy apetecible. Madre mía. Bueno, esa es la cena como oficial, pero se organizan otras cenas, porque yo recuerdo en ediciones anteriores que incluso había representantes de la gastronomía española que preparaban cocina muy mediterránea, muy española, ¿no? Sí, pero bueno, digamos que las fiestas importantes después del Governor's Ball, después te puedes ir a la fiesta de Vanity Fair, que es, digamos, lo más, estar invitado a esa fiesta, es una de las favoritas de la noche, los looks son increíbles en cuanto a los outfits de los celebrities, son súper innovadores, creativos, y es que en esa fiesta, en la de Vanity Fair, hay siempre un fotógrafo muy prestigioso que se llama Mark Seliger y toma fotos en una especie, en una especie de apartado de estudio dentro de la fiesta, toma fotos a los celebrities y son preciosas, entonces van muy arreglados, pero lo que tiene de curioso esta fiesta es que está milimétricamente organizada. O sea, cuando tú recibes una invitación para ir a la fiesta de Vanity Fair, de los Oscars, la invitación te dice que tienes que estar allí, digamos, entre 9:35 y 9:37. Y no puedes llegar fuera de ese margen, porque están las limusinas ya organizadas y tú tienes que llegar a esa hora para posar a esa hora. Si no, es como que se les descuajeringa todo el horario y no te dejan entrar hasta que no hayan entrado todos. Y a esa regla se tienen que ajustar todos los celebrities, ya seas Nicole Kidman o Pepito Pérez. Bueno, te advierto una cosa, esto que me dices del horario, a mí no me parece tan raro ni propio de la cultura anglosajona. Quiero decir, por ejemplo, Carlos Herrera, quedar con él, él suele quedar siempre, por ejemplo, si has quedado como para la 1, no queda a la 1, queda a la 1:12. Pero ojo, como lleguen más tarde de la 1:12, él se marcha. Quiero decir que esto no es solo una cultura anglosajona o del mundo cinematográfico, sino que va por barrios y supongo que va por manías. Vale, tenemos la fiesta oficial, luego tenemos esta fiesta de obligado cumplimiento. ¿Y las fiestas son muy desenfrenadas o son fiestas sofisticadas y relajadas? Bueno, la fiesta de Vanity Fair es bastante sofisticada, digamos. Porque además vas muy guapo, quieres hacerte fotos, entonces como que no te desmelenas mucho. Pero después está la fiesta de Beyoncé y de Jay-Z o la de Madonna, que estas sí que son un poquito ya para trasnochar y para, digamos, ya pues puedes beber tranquilamente porque ya es la última parada de la noche, si tienes la suerte de estar invitado. Lo único es que la fiesta de Vanity Fair no tiene zona VIP, no tiene zona VIP reservada para unos poquitos, digamos, que sean los más top, los A-listers, los más conocidos. En la fiesta de Vanity Fair están todos mezclados, pero en otras, como por ejemplo la de Madonna, hay zonas como más VIP, hay como de clases dentro de la fiesta. Entonces tú puedes estar invitado a la fiesta de Madonna y qué bien que estoy aquí ya, I made it in Hollywood, ya está, lo he llegado al top, y resulta que no ves a Madonna en la fiesta. O sea que hay siempre hay clases, al final luego uno nunca, como que nunca llega al top. Ah, o sea, aquí tenemos, para resumir la cosa, tenemos la fiesta oficial, tenemos la fiesta Vanity Fair, tenemos la fiesta de Madonna, tenemos la fiesta de Beyoncé y Y si Will Smith organizara una fiesta, ¿quién se atrevería a ir esta noche a la fiesta de Will Smith? Bueno, y todo terminará, supongo, a altísimas horas de la madrugada, casi amaneciendo, ¿no? Claro, claro, sobre todo la de Madonna. La de Elton John, por ejemplo, que empieza pronto, porque también es una fiesta en la que van a ver los Oscars desde allí. Eso empieza antes y acaba antes. Tiene una actuación, es muy entretenida, pero la de Madonna es, digamos, la más trasnochadora. Perfecto. Susana, tú supongo que terminas casi como cuando termina la última fiesta, ¿no? Sí, yo prácticamente todos los Oscars igual. Lo que pasa que no con tanto glamour. Yo con el ordenador delante y escribiendo y mandando y grabando y editando vídeos. Así que para mí es una noche larga, larga, pero un poquito diferente, con un poquitito menos de glamour. Querida Susana, gracias. Te mando un beso enorme. Gracias por meternos en el ambiente, dentro del teatro, en el propio Los Ángeles, para saber qué está pasando por allí, naturalmente. Te veremos en Hola TV. Un beso muy fuerte. Gracias y buenas noches. Un beso a todos. Gracias. Chao, chao. También quiero agradecer a María Esteve, compañera del Grupo Vocento, que nos ha trasladado todo lo que ocurría desde el hotel que está frente precisamente al teatro donde hemos vivido la gala. Yo creo que ahora sí que puede ser un buen momento para que nuestros críticos nos hagan un balance desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la industria. Vamos en primer lugar con nuestro académico de los Oscars, el prestigioso productor Enrique López Laviñe. Enrique, balance de la gala y balance de los premios en tu opinión. Bueno, fuera del anecdotario, la realidad es que es la primera vez que se le da un premio a una película distribuida por una plataforma. Coda fue distribuida por Apple y es la primera vez que se hace. Parece que la guerra entre el viejo Hollywood y las plataformas, el nuevo Hollywood, ha sido antes este año entre los Oscars y Netflix, pero en realidad al final se acabó llevando el Oscar una película de Apple. ¿Y eso no es bueno? No, no digo que no sea ni bueno ni malo. Es un hito ahora mismo. Correcto. Es algo histórico. A ver, compañeros, Javier Rueda, por ejemplo. Javi, cuéntame, en tu opinión, balance de la gala y balance de los premios. De la gala... que no vuelva, por favor, a entregarse premios que hacen brillante y disfrutable el cine fuera de la gala. O sea, que este experimento que han hecho de entregar 8 categorías fuera, por favor, ya se han quejado también las personas que trabajan dentro del cine. Nos quejamos también los que disfrutamos del cine y los que hablamos del cine, que no suceda de nuevo, porque el cine es un arte grande y completo gracias a todas las artes que intervienen dentro. Por favor, no, que no vuelva más a suceder esto en la gala, porque nos hemos enterado y hemos perdido la emoción en algún momento sobre vídeos que iban incluyendo. Eso sobre esto la gala. En cuanto a la gala. ¿Y los premios? Los premios. La Academia entrega o premia un cine que no se ha podido ver en ninguna sala de cine de Estados Unidos. Como bien ha dicho Enrique, es una película de una plataforma que se exhibe en una plataforma y que no ha sido exhibida en pantalla, sin embargo en España sí más discretamente, con lo cual la Academia se entrega a un cine que en las salas está sordo y mudo. Es la opinión de Javier Rueda. Jorge Fernández Mayoralas, balance de la gala. Pues en el balance de la gala yo también iba a apuntar lo que ha dicho Javier, precisamente porque nos hemos perdido uno de nuestros premios, ¿no? El premio al mejor corto, que hubiera sido mágico, ¿no? Verlo en la propia gala y ver el discurso en ese momento. Pero porque todo el trabajo, como bien apuntaba Javier, todo el trabajo de cine y en la escuela, pues se pretende inculcar eso a los chavales que empiezan con el cine, es un trabajo de equipo. Entonces es un trabajo de diferentes oficios, diferentes áreas, que todas tienen que ir a una para conseguir realizar una película. Entonces todo tendría que tener cabida en la gala. Aparte, pues el momento bofetón, evidentemente, pues al final ha lastrado un poco todo lo que pensábamos, ¿no? Que iba a ser una gala de premios. ¿Balance de los premios? Pues en el balance de los premios yo tengo que decir que estoy muy triste porque mi favorita, El poder del perro, que partía con 12 nominaciones, se ha llevado solo uno y es mejor dirección. Y entonces yo digo, ¿cómo un mejor director, ¿no? Está en una película y solo se concibe que tenga ese premio. No hay nada más alrededor de esa dirección. Bueno, tendrías que explicar cómo es posible que una película que copia otra le den el Oscar al mejor guión adaptado. Esto es, por ejemplo, en el caso de Coda, ¿no? Son las cosas de las votaciones y de los premios que supongo que tienen estas incoherencias. ¿Algún detalle más? Pues apuntar también el tema de Licorice Pizza, que también me da mucha pena que una película de Paul Thomas Anderson, que siempre es maravilloso, se vaya completamente de vacío. Drive My Car solamente con el premio a Mejor Película Internacional, cuando yo considero que es un peliculón increíble. Y luego Dune, que se ha llevado 6 premios, que es la gran ganadora de hoy, si obviamos, ¿no?, que la mejor película es Coda. Perfecto. Jerónimo José Martín, a ver, tu balance de la gala. Bueno, la gala, en lo que hemos podido ver, porque claro, como no la hemos podido seguir en directo, creo que ha sido muy larga, se ha alargado hasta 3 horas 38, hace falta un guionista. Y luego, hombre, para prever que en otras galas no haya bofetones, también hay un modo muy sencillo, que es subir el nivel de la presentación, ¿no? O sea, parece casi una gala de nuevo con un tipo de humor, de esto más bien bajo barrio bajero, en fin, que va a lo facilón. Joder, pues si tienes que ahorrar 38 minutos, encima prefieres evitar que haya bofetones, ves a una gala más elegante, más cinéfila, más rápida, más... Si quieres hacer humor, hazlo con un buen guionista que te haga humor del bueno y que te cree buen rollo en la gala, no malo, ¿no? Porque, claro, a veces también hay que ver por qué pasan estas cosas, ¿no? Porque, creo que hay que hacer un análisis de eso también, ¿no? Sigue siendo muy larga, sigue siendo muy aburrida y sigue siendo zafia, o sea, un poco barrio bajera, ¿no? En menos de un minuto, ¿premios? Premios, yo creo que se ha dicho aquí lo principal. A mí, yo he hecho mucho de menos los premios de Belfast, yo lo hubiese votado mucho más, era mi película favorita. Y desde luego, claro, todas esas sinergias que hemos visto y esos lobbies y ese quedar bien con unos, con otros, lo políticamente correcto, desgraciadamente en la cultura está pesando mucho últimamente y a veces pasan cosas de estas. Una vez es en un sentido, otras en otro. No es fácil, ¿no? Pero creo que eso habría que distanciarse un poquito también de lo políticamente correcto. Correcto. Me ha acompañado desde Madrid Jerónimo José Martín, el hombre de COPE que más sabe de cine. Javier Rueda, crítico de cine. Los conocimientos los comparte en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, en la ECAM. Jorge Fernández Mayoralas, todo un experto en premios, distribuidor cinematográfico. Y cómo no, Enrique López Laviñe, es académico de los Óscar y un enorme productor. Por supuesto, el equipo de La Noche de Arjona, Pedro González y Yolanda Guirado, Andrés García, Mónica García y Carmen Cerván. En la realización técnica, tanto en Madrid como en Málaga, Javier Campos, Luis Pinar, José Luis González. En la producción, Beatriz Calderón y Jorge Richter. También nos han contado en redes Álvaro Rubio, Javier García y Beatriz Calvo. Y cómo no, desde Washington, desde Estados Unidos, el gran Juan Fierro. Ladies and gentlemen. Son el equipo que han hecho posible esta noche la retransmisión de los Óscar en su 94 edición. Mi propósito al principio, que no te durmieras, que si estabas cansado, tranquilo, que ya tendrás tiempo de descansar. En todo caso, señoras y señores, gracias por su atención. Ahora, aquí en la COPE, se quedan con Herrera en COPE. Gracias y hasta siempre. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box?